mensaje de amor y de paz a todos esos niños que sufren por el pan y el desamor. Los quiero, ¿eh? Hoy le voy a cantar la soledad. Es que tengo un dolor en el corazón. Qué triste es ver y oír con tanta inocencia un niño pidiendo un pedazo de pan. Dios, quisiera pedir que escuchas mi voz, le permitas vivir un poco mejor y que en su mesa puedan comer con mamita el plato más rico, calmar su pancita. Si vieran sus ojos cargados de sueños cuando hay en sus manos una monedita o un caramelo que pintan sus labios, verías tus hijos ahí reflejados, te darías cuenta que es igual que tú, pero sin dinero, son los hijos de Dios. Ponemos las pilas, podríamos enfocar la mirada hacia los chicos del norte de mi país. Y esto es un mensaje de Chanchi y los auténticos. Tú que tienes poder, el oro a tus pies, tú un hombre de bien o padre tal vez, ¿por qué ignoras el llanto cuando ves su carita? Señor, tiene algo y sin mirar, tú pasas de largo al caminar. Si vieras sus ojos cargados de sueños cuando hay en sus manos una monedita o un caramelo que pintan sus labios, verías tus hijos ahí reflejados, te darías cuenta que es igual que tú. Cargados de sueños cuando hay en sus manos una monedita o un caramelo que pintan sus labios, vería a sus hijos ahí reflejados, te darías cuenta que es igual que tú, pero sin dinero, son los hijos de Dios.